Bueno, la pregunta sobre el control del consumo de drogas nos abre, digamos, también un abanico, porque podemos estar hablando de políticas públicas para el control del consumo, y ahí hay un montón de respuestas posibles, ¿sí? Básicamente se dividen en dos mundos, que es por un lado la abstinencia o por el otro lado la política de reducción de daños. Y si estamos hablando de la autorregulación, de controlar el propio consumo, podría decir así rápidamente sí, pero requiere, bueno, un otro, un lazo con el otro, que puede ser escuela, familia, amigos, psicólogo, psiquiatra, centro de salud mental, banda musical, ya que estamos hablando de música, un lazo social importante al que uno pueda recurrir en el caso de estar atravesando una situación de consumo problemática, porque para poder hacer cualquier tipo de tratamiento uno va a requerir de la ayuda, del acompañamiento de un otro. Solo es muy difícil. No he tenido experiencia de casos que hayan sido efectivos con personas en soledad disponiendo de su consumo y de la limitación de su consumo. Primero, siendo consciente de cómo está siendo ese consumo, pudiendo pedir ayuda, pudiendo decirlo a un otro, lo cual ya es todo un camino recorrido, y luego, recorrer ese camino que también puede ser muchas veces tortuoso, ¿no? No es sencillo, no es fácil.